No obstante, mantenemos la esperanza y la fe en que una vez la administración convoque a sesiones extraordinarias del Consejo, pues se le adelante el análisis y el estudio a estos proyectos de acuerdo y que podamos darle a la comunidad pues, noticias positivas. Estamos hablando de proyectos que tienen que ver con la educación, unas ciudadelas educativas en donde se van a albergar más de 5.000 niños y jóvenes, en donde el municipio únicamente está aportando lotes de terreno que ya tienen por naturaleza esa función y en donde se le va a garantizar a los padres de familia una educación gratuita y de excelente calidad en los mejores espacios académicos y arquitectónicos. Tenemos otros proyectos de la mayor importancia como son la construcción de una terminal de transportes acá en nuestra ciudad que permite que con base en la sociedad que se constituya puedan recibirse utilidades, parte de las cuales podamos emplearlas en un subsidio para población más vulnerable y población joven que requiere justamente de una oportunidad de disminuir el costo del transporte hacia Bogotá, normalmente tienen que desplazarse. Son varias las iniciativas que hoy esperábamos fueran aprobadas. La compra de dos ambulancias, toda vez que el tema de la salud acá es muy crítico y el municipio haría un aporte muy pequeño frente al costo que tienen estos dos vehículos que cuentan con la cofinanciación de la Gobernación de Cundinamarca, del Ministerio de Protección Social y de la Administración y el Hospital Mario Gaitán Yanguas y que pues nos estaríamos privando también de la posibilidad de estas dos ambulancias para el municipio. También el proyecto Transmilenio, que pues es conocido pues por toda la opinión, es un proyecto de la mayor importancia para la movilidad de los distintos habitantes de nuestra ciudad, lo mismo que el proyecto del Casucable, que ya tiene pues una estructuración, tiene un avance muy significativo y el municipio hace un aporte bastante pequeño frente al costo total del proyecto, que cuenta con aportes de la Nación, del Departamento, del Distrito Capital. De manera que la situación presentada en el día de hoy pues genera un entorpecimiento a la buena marcha y siempre creímos en la buena fe de ellos que estaban dispuestos a aprobarlos dentro del marco legal, dentro de los principios que correspondan a la expedición de este tipo de actos y ahora fuimos sorprendidos con una actitud de no presencia en el recinto del Consejo, por lo menos para que se hubiera dado la discusión de los acuerdos y que hubiera permitido a la administración tomar una decisión. Hace pocas horas acaban, gracias a la policía, un operativo acaban de capturar a dos personas que tenían unos panfletos donde están las fotos de 10 concejales y los concejales denuncian que esto es una propaganda que está haciendo desde la primera dama y denuncian básicamente que están haciéndole mala propaganda a estos concejales diciendo básicamente hasta cuándo van a traicionar al pueblo, dice bajo del pasquín. Y eso es lo que están denunciando los concejales, que eso es una agresión contra ellos. Entonces ellos están denunciando que pone en riesgo la vida de estos concejales. ¿Qué tiene usted que decir al respecto de eso? Bueno, lo primero es desmentir categóricamente cualquier participación de la administración en ese tipo de pasquines. Es completamente ajena a la participación de la administración. Obviamente que eso corresponde a los organismos de justicia investigar y sancionar a quienes resulten responsables. Durante todos estos días sí hemos percibido un gran malestar de la comunidad frente a la suerte de estos proyectos de acuerdo. Toda vez que aquí convocamos una rueda de prensa, a través de los medios nacionales y regionales hemos explicado las bondades de estos proyectos de acuerdo y la comunidad pues se encuentra en una situación de zozobra, de incertidumbre y también de rechazo a cualquier decisión en contra de lo que va a ser el bienestar para ellos. Pero obviamente que en cada escenario se establecerán las responsabilidades. No compartimos bajo ningún punto de vista que se vayan a producir amenazas hacia nadie. Esta mañana yo tuve oportunidad de hablar con el capitán de la policía y lo hice con el fin exclusivo de pedirle protección, si es del caso, si hay mérito para ello, a todos y cada uno de los concejales, porque ese es el deber de las autoridades, velar por la integridad física y el fuero que cada uno de los concejales tiene como tal. De manera que como primera autoridad del municipio rechazamos ese tipo de versiones que lo único que hacen es poner una cortina de humo a una actitud irresponsable de ellos como dirigentes del municipio. Hay dos afirmaciones y que son muy delicadas en cierto punto, que es por parte del concejal Martín Peñuela y del concejal César Rico, donde manifiestan que si a ellos o a alguien de la familia de los 10 concejales que no aprobaron estos proyectos de acuerdo llega a pasarles algo, sería en cabeza del señor alcalde José Ernesto Martínez Tarquino, porque lo dijeron con nombre propio, o de la primera dama del municipio. Es bueno pues también que usted nos aclare un poco el tema y se dé como la claridad sobre el tema. Dos, igualmente los concejales manifiestan que en el proyecto de acuerdo de Transmilenio, que la concejal Nora Belia es la ponente, se manifiesta que en ningún momento por parte de los 4 concejales que estaban ahí se produjo el hundimiento del proyecto, que fue por voluntad propia de la concejal Nora Belia que se decidió retirar el proyecto de acuerdo debido a que faltaba alguna documentación. Es bueno que ella haga la claridad sobre el tema, porque pues había informado en la rueda de prensa anterior que había sido rechazado por la comisión. Gracias, mi mamá. Pues reitero lo que ya expresé, y acá pues están también los concejales que quieren intervenir. Nosotros rechazamos cualquier conducta que vaya en contra de la integridad física, no solamente de los concejales, sino de cualquier persona. La misma administración ha sido víctima de esa situación durante muchas ocasiones. Sin embargo, nosotros hemos seguido adelante con nuestra labor de gobierno, con nuestra responsabilidad pública, y hemos acudido a la justicia cuando hemos sido calumniados, hemos sido injuriados, hemos sido amenazados. Sin embargo, pues nosotros no podemos detener la marcha de la administración por esa causa. Igual yo esperaba desde el Consejo Municipal, porque hoy vencía el plazo para que se le diera el estudio final a estos acuerdos y no se hicieron presentes hasta el momento en que se venció el plazo para iniciar la sesión ordinaria. En cuanto tiene que ver con el proyecto de Transmilenio, pues son los concejales los que pueden explicar mejor, pero lo claro es que el mensaje que nos han dejado en el estudio de ese proyecto de acuerdo es de no aprobación, porque al no haber sido impartida la aprobación en primer debate, pues quiere decir que no hay esa voluntad política de hacerlo. Unos concejales, exactamente Arthur Bernal y el concejal Peñuela, ellos culpan al gobierno, y más que todo en la rueda de prensa que tuvimos la semana pasada, o esta semana a mediados, donde dicen que el alcalde municipal, el doctor José Ernesto, manipula el consejo, manipula a los 9, y que ellos no se dejan manipular. ¿Qué es cierto eso? Pues tenemos toda una comunidad de testigos del comportamiento de la administración, de la independencia que ha tenido el consejo durante todo el tiempo. Simplemente hay una solidaridad en torno a unas propuestas que favorecen a la comunidad, y es lo que me han expresado los concejales hasta ahora, que espero sea de aquí en adelante en un volumen mayor de número de concejales, pero la administración siempre ha sido respetuosa del fuero que tienen los concejales, de su libertad para determinar si aprueban o no aprueban los acuerdos.